bueno, bajó el flaco Schiavi y está reunido con unos amigos, pero bueno, como te dije antes, el clima es calmo, están todos relajados, juntándose con seres queridos por ahí, pero seguramente con amigos que vienen a saludarlos. Y bueno, muchos, como te dije antes, están acostados en horizontal viendo la tele, con este día que me parece que yo voy a imitarlo seguramente. Y sí, me parece como bien a mano, pero a ver, imitarlo, no lo va a imitar, pues los jugadores duermen solos. Claro. ¿O usted va a hacer lo mismo? No, no, no, Tato, como vos sabés, yo la verdad que, bueno, vos deberías contar a la gente. Usted se va a acostar de manera vertical, va a ser diferente. No, horizontal, solo mirando una película romántica. No se haga el canchero porque me tienen que pasar a buscar a mí y a mi amiga. ¡Ahora quedó todo respecto! ¡Vale! Piloto, no, piloto. Me parece que eso no. Sí, remisa en Patagonia. Sí. Uy, por favor, un móvil. Un móvil al cerrito 242, planta baja B, por favor. Paraguas, por favor, piloto, cuídese de la lluvia y lo esperamos por la radio. Bueno, un abrazo a todos y bueno, siempre presentes acá en las voces de Boca 2.0. Un beso. Excelente trabajo. Guarde esta grabación porque fue muy bueno lo suyo. Estamos llegando al final. Se vienen los amigos. A estar atento mañana cerca del mediodía al Twitter de las voces de Boca. Allí vamos a estar informando qué va a pasar con el partido, si se juega o no se juega. Y que Raúl Cataña nos espere con esa picadita que está comiendo ahora. Un gran saludo. Vamos para allá. Gran abrazo para él. Si vienen los amigos del tren, aquí por Radio Cooperativa AM770. No se olvide que esto es fútbol. Qué cosa más importante en la vida. Besos y abrazos. Buen fin de semana a pesar de la lluvia. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Los conflictos en política existen cuando uno se equivoca, cuando toma la decisión equivocada o cuando no trabaja. De esta manera, el ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, criticó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por su postura frente al conflicto con un sector de trabajadores del subterráneo. Además, el ministro hizo referencia al tratamiento que algunos medios gráficos porteños hicieron de ese conflicto. Hoy veíamos los diarios como nos plantean el conflicto del subte, como si el paro lo hubiéramos hecho, es paro acá, en Geoma. Macri firmó el 4 de enero el traspaso de los subte y era un conflicto de la ciudad, estaba la firma de él, inclusive que se aprobó en el Congreso de la Nación una ley que dice que esa acta es válida, sino que además lo firmó delante mío, yo no lo soñé. Una nota del diario Clarín decía que ahora tienen miedo por la recolección de residuos, como si mañana tuvieran un conflicto, que capaz que lo están por tener, fuéramos nosotros responsables de todos los conflictos que ellos pudieran eventualmente tener de aquí en adelante. Analizan la inclusión de la propiedad comunitaria en la reforma y unificación de los códigos civil y comercial. 25 representantes indígenas de las comunidades Cuom, Diaguitas, Tehuelches y Collas se reunieron en Buenos Aires para analizar la inclusión de la propiedad comunitaria indígena en el nuevo código civil. Durante esta semana, los representantes de los pueblos originarios intercambiaron detalles de la reforma que tiene tratamiento parlamentario con autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Algunos de los reclamos acordados fueron reconocer la preexistencia de los pueblos originarios al Estado argentino, como así también crear una ley que diga que el territorio relevado es reconocido por el Estado Nacional como propiedad comunitaria indígena. Catamarca. Se encuentra cerrado el paso internacional de San Francisco. Vialidad Nacional informó que el corredor bioceánico sobre la ruta internacional 60 que conduce a la República de Chile se encuentra intransitable por la acumulación de nieve en la zona denominada Los Cajones. El paso fronterizo ubicado a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos debido a la acumulación de nieve y la presencia de viento blanco. Unos 700.000 turistas se movilizarán por todo el país durante el fin de semana largo. Así lo estimó el Ministerio de Turismo de la Nación e informó que esa cifra representa un 5% más de viajeros que en la misma fecha del año pasado. El titular de la cartera, Enrique Meyer, destacó que el calendario de fines de semana largos genera un escenario de previsibilidad y redobla el aporte del sector al desarrollo económico nacional. Servicio Telam para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Estamos comunicados con el legislador por la ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandier. Hemos conocido a este nuevo nieto la semana pasada. Vimos su Facebook a ver cómo era, ¿no? La ansiedad que se genera siempre con una nueva aparición. Bueno, nos encontramos con la grata sorpresa de que este nieto tenía fotos con Estela. Tenía fotos de Néstor, de Cristina. Era una persona que denotaba un compromiso, ¿no? con las abuelas de la Plaza de Mayo, con la lucha, con nuestro proyecto político. Nos alegramos, o sea, ya sabíamos cómo pensaba en ciertas cosas antes de conocerlo. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Todos los sábados, de 14 a 17, Parador 770. Desde Londres, Juan Curuchet. Yo creo que el deporte tiene que ser como una calidad de vida. El trabajo que está haciendo va a traer mucho fruto para lo que es el Río 2016. Parador 770, con la conducción de Ayelén Velázquez y Jordán Galiquio. Por Cooperativa, Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Por AM 770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? Será tal vez que no se fue. Está mirando el mar. Se sabe oír el aletear de pájaros volar. Él vive en nuestro corazón. Él vive en el pueblo, en el amor. En los ríos, en las flores, en el viento, en los colores. En la mente de la gente que quiere vivir mejor. Gente que vivió un pasado plagado de dolor, apoyando el cambio. Quedó su honor y hoy anda por acá. ¿Será que el sol, el viento y él nos hacen florecer? No mientan más, hipócritas, roedores del poder. Que el pueblo ya los descubrió, les queda ir para atrás. Les queda ir para atrás, decía Julieta Batuone, una de mis hijas, en este viernes lluvioso, la verdad, complicado para la ciudad de Buenos Aires y para todo nuestro territorio nacional. Pero también hoy, por decirlo de algún modo, se conmemora, digamos, este hombre tan genial, tan postergado también. Y hoy creo que es un día muy piola como para hablar de lo oculto, de lo que no se conoce, de lo que no se sabe a ciencia cierta, de lo que los medios monopólicos tratan de ocultar, de distraer la mirada hacia otro rumbo, cosa que nosotros aquí desde Radio América, nuestra casa, desde hace ya 7 meses que estamos al aire, con esto que hemos denominado en llamar, escúchame una cosa, no mientas más, periodismo sin vueltas, y recalcamos siempre el no mientas más. Para los cambios de cultura o culturales que se están dando en nuestro país, es importante no mentir, es importante saber que estamos viviendo un tiempo de cambios profundos, como dice nuestra presidenta, y que hacia eso vamos. Y hoy por hoy tengo una invitación muy particular, muy especial, y de la mano de esta persona que está aquí en el estudio, de la mano de una escritora, discípula de Ernesto Sábato, escritora de La Madriguera, investigadora de más de 20 años acerca del tango y lo que no ha dicho el tango, lo que ocultó el tango, por omisión o porque le convenía. Y de la mano de esta gran escritora, traemos a colación y por ende, porque está en ese libro maravilloso que escribió Silvana Boggiano, que es la invitada particular y especial, muy especial de hoy. Buenas noches, Silvana, ¿cómo estás? Hola, Juan. Bien. Bueno, espero que la presentación de tu persona y de tu obra haya sido de tu agrado. Yo decía que venía de la mano tuya, porque sé que ha estado en tu libro otra mujer también importante para nuestra cultura, y es la señora Elida Ovelia Murature. Ella es negra, es afrodescendiente, es la representante de la Federación de Afrodescendientes y africanos en la Argentina. Es la primera representante y también es representante de la AMME, con 2M, Asociación Multiétnica y Multicultural. Y también, además, es embajadora por la paz por la UNESCO. Tenemos en línea a Elida Ovelia Murature y yo me tomé el atrevimiento de invitarla a Silvana Boggiano, a esta escritora trascendente, que está dando mucho que hablar para las personas que manejan nuestro país, a la parte de cultura de nuestro país, ya que ha sido declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, su libro, Tango Oculto, Ese Abrazo por Venir. Las voy a poner al aire. Buenas noches, Elida, espero que estés en línea, conectada con Radio América. Buenas ¿estás noches, ahí? Juan. Sí, estoy acá. Buenísimo, buenísimo. Y aquí también está Silvana Boggiano. Muy bien, Silvana. En Radio Cooperativa, sí, señor. En Radio Cooperativa me dice Flavio Mendoza, que es mi compañero y el que maneja la operación de los hilos, de los teléfonos, en esta noche tan lluviosa. ¿Cómo estás, querida Elida? Bien, bien, y contenta de que me hayan llamado. Vos sabés que te quiero mucho, Juan, la quiero mucho a Silvana. Sí, lo sé. Que ha hecho un trabajo con nuestra historia muy importante para nosotros, los olvidados de siempre. Ajá. Y hoy es un día muy especial para nosotros porque es el día de la muerte de nuestro querido padre de la patria, sí, nuestro señor. General San Martín. Sí, señor. Un hombre que reconoció los aportes de los esclavos para la libertad de la patria. Y bueno, es un día muy muy especial y yo creo que él tiene un gran lugar en el cielo, ¿no? Por haber hecho tanta obra en América Latina. Ah, qué bueno lo que decís, qué lindo, qué lindo. Bueno, te está escuchando Silvana Boggiano y yo quería, de algún modo, ya que hoy estoy solito en el programa, no está mi compañero Ernesto Lucero, que está todas las noches de 22:30 a 24 por AM 770 Radio Cooperativa, y si vos me permitís quería pasar los teléfonos porque yo creo que va a ser muy interesante la charla que vas a mantener en el transcurso de esta hora que vamos a tener al aire, y quería dar, si vos me permitís, el teléfono de la radio para que llamen todos aquellos que tengan o que estén interesados por este tema. El 5254-0770 para dejar un mensajito, y hoy no tenemos a nuestro querido Polaquito como operador, tuvo una diligencia que hacer y no pudo estar, no ha llegado todavía, así que pueden dejar mensajitos nada más al 5254-0771-0772 y 0773, pero en realidad yo no los puedo atender el teléfono, estar en la misa y en la procesión, como se dice, estar al aire y atender el tubo, no lo puedo hacer. Sé hacer otras cosas que no es conveniente que las diga en este programa al aire. Dos cosas a la vez puedo hacer, pero no en este momento, señoras y señores. El 5254-0770, y recuerdo que estamos hablando con la señora Elida Ovelia Murature, que así es su apellido, y en el transcurso del programa vamos a ir conversando acerca de todo esto, de su raíz, de su origen, y cómo fue el estar aquí en la Argentina y cómo fue su proceso por este país bendito que tenemos, tan generoso, la Argentina nuestra, ¿no? Así que estás al aire con Silvana Boggiano y te dejo unos minutitos charlar con ella, no es que te dejo, es una charla de café, es una charla donde podemos hablar. Lo que pasa es que yo vengo acelerado como si estuviera, que se me va a terminar el programa dentro de 2 segundos. Así que te dejo al aire con Silvana Boggiano. Gracias. Elida, Silvana, ¿cómo estás? Bien, querida amiga, muy bien, contenta y agradecida, ¿no?, de este llamado, porque nos das, como siempre, Silvana, la oportunidad de expresarnos, ¿no? Siempre somos la etnia oculta, invisibilizada, callada, como se dice normalmente, estamos callados. Y bueno, acá estamos. ¿Sabés que me encantaría que le podamos decir a la gente algo que en parte en la entrevista que incluyo en mi libro podés contar, como cada uno con la asociación indígena, la RAT, acerca de la trata y el tráfico de personas y varias más, de inmigrantes, la ayuda al inmigrante? Te pregunté en su momento, y es bastante interesante porque se conecta también con lo de Baltasar Acast, ¿qué es, cómo funciona la Federación de Afrodescendientes y Africanos en la Argentina? Y ya que estamos, África y su diáspora, ¿no es cierto? Para que tengan una idea en la audiencia. Sí, bueno, la federación se forma primeramente por la inmigración forzada que en su momento hemos tenido, ahora gracias a Dios, a la ley que salió de la ley de Patria Grande, que se hizo en el 2004 con el presidente Kirchner. Uh-huh. Ahí se flexibilizó la entrada, ¿no?, de las inmigraciones de países con muchos problemas sociales, y bueno, al ver que los africanos que ingresaban acá, muchos como polizones, porque hemos tenido en el 2004 un grupo de niños adolescentes que vinieron en los barcos como polizones, fueron muy bien atendidos acá, y bueno, el mayor de ellos, que trajo a sus hermanitos, lamentablemente falleció. Y hicimos un trabajo muy grande y ahí decidimos unirnos todos y formar la federación por los derechos humanos, que los merecemos, que nos reconozcan nuestros derechos humanos, ya que somos la etnia más sacrificada, más torturada, junto con nuestros hermanos indígenas, ¿no? Te digo yo, con la diferencia que ellos los masacraron en su tierra para robarles, quedarse con todo, hasta con su cultura, y a nosotros los extrajeron de nuestra tierra y nunca más nuestros familiares supieron dónde estábamos. Por eso siempre decimos que somos los primeros desaparecidos de la humanidad. Y bueno, hemos decidido con Baltasar, con Irene Ortiz, con muchos compañeros presidentes de diferentes organizaciones, conformar la Federación de Afrodescendientes y Africanos. Vos sabés que acá, cuando venían los africanos, siempre hubo un manoseo muy grande con los documentos. Si vos eras un inmigrante europeo, en tiempo y forma, como dice la ley, tenías tus documentos. En vez de los africanos, hasta llegaron a tener hijos en la Argentina y no podían tener su documentación como corresponde. Bueno, todo ese trabajo social lo empezamos a trabajar en conjunto con todos los compañeros y logramos que haya igualdad de derechos. Estamos muy orgullosos con lo que está sucediendo, por eso ven tanta colectividad africana en este momento en todo el país, porque estuve en Tucumán y ahí están los chicos que venden billutería también en Tucumán, Corrientes. O sea, va cambiando la idea de compartir con la gente negra. Un presente, Elida, que además es muy interesante decirlo también, se conjuga con una revisión del pasado, de nuestra historia y de cómo la contamos con respecto a los afrodescendientes. Vos me habías comentado que hay un proyecto que tanto vos como Baltasar Acast están también en eso, de presentar un proyecto en algo que me dijiste muy cómicamente, pero que es aplicar el humor a una realidad dura, que es que siempre tus ancestros aparecieron en los manuales de casi una falta de respeto totalmente, con empanadas en la cabeza y unas cuantas cosas así, ¿no? Siempre, sí. Es real. Vos sabés que los chicos se niegan, nuestros niños se niegan a participar en los festejos de mayo. Uh-huh. Con sus empanadas, bueno, vos sabés que hubo en la época colonial, los que hacían todos los trabajos duros eran los esclavos. Exacto. Entonces, bueno, el charquero, el velero, el mazamorrero, las que vendían empanadas, la nodriza, todo era lo hacían los esclavos. Uh-huh. Y era la colectividad servil. Pero se olvidaron que también murieron por la libertad de la patria. Sí, señora. Fueron nodrizas. Uh-huh. Fueron amas de llave, fueron niñeras. Vos fíjate que la abuela de Rita Montero, sí, la cantora, fue la nana del presidente Alvear. Mirá. Y fue, claro, era la que la nodriza del presidente Alvear, o sea que ella mamó sus pechos, ¿no? Sí. Tenía leche materna de una negra. Sí, sí, sí, sí. Perdóname, sí. Elida, yo creo haber participado en el Senado de la Nación con, sí, Rita Montero. ¿Sí? En un homenaje, un festejo, diría yo, creo que fue en el 2007. En el 2007, exactamente. El primer festival de afrodescendientes, sí, que organizó Elida. Claro, exacto, vos me convocaste y yo agradecido que estoy. Por eso te queremos tanto, Juan. Claro. Pero un afrodescendiente como vos... Ajá. Cantó el tango como nadie. Ay, qué linda, bueno. Lo cantaste con mucho sentimiento. Y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Mirá, y lo lindo, discúlpame, que lo cantaste ante el cuerpo diplomático africano, o sea, de la Angola, sí. Me acuerdo. Y la primera dama de Angola. Exactamente, sí, sí, muy bella también, me recuerdo la primera dama, muy simpática y también debo decir que me sentí halagado y fue un orgullo para mí, un honor, un alto honor para mí estar en ese recinto y cantar para toda la gente que habían convocado esa tarde. Pero no quiero interrumpir, solamente quería comentarle a todos los oyentes que ya llegó nuestro querido Polaquito y que está atento a los llamados de ustedes, y ahora sí pueden llamar al 52540770, 52540771, 0772 y 0773. Es como si estuviéramos también en una mesa larga, un domingo a la tarde, con el mate y la llovizna cayendo en el techo y escuchando el ruidito de la lluvia. Así estamos en este viernes lluvioso pero muy cálido para nosotros. Así que todos los que quieran llamar pueden hacerlo. Sí, decime, Elida. Es un viernes tanguero. Sí, también, que ya vamos a pasar música también de tango, que ya vas a escuchar dentro de poquito. Pero bueno muy nada, bien. Muy bueno, muy bueno. Elida, mirá, yo sí, lo querida. Que quería también era recordarte una vez más lo agradecidos que estamos también, porque vos nos has podido acercar historias de tu familia. La otra vez me comentabas incluso que cuando la presidenta era senadora y vos fuiste con este proyecto del primer festival de afrodescendientes en la Argentina, sí. Ella te dijo, sí, conozco perfectamente la historia de los Murature en sí. El Senado, porque ella se ocupa y es una apasionada de la historia y bueno, estaba ocupando una banca allí y sabía perfectamente la historia del Senado. Me gustaría que recuerdes a la audiencia, pues muy interesante, lo que ocurrió con Tamara Bárbara, que es tu hija. Aunque parezca mentira, hoy en nuestros días, hace un tiempo, pero en la actualidad, tu hija tuvo que luchar para que tuviera un lugar en el Senado diferente al de tu familia. ¿Podés explicar eso? Sí, cómo no. Bueno, explico desde mi bisabuelo. Fue el primer cochero del Congreso de la Nación. ¿El primer cochero, decís? El primer cochero. Qué bueno. O sea que en el Congreso Viejo, que es el que está donde era antiguamente el Banco Hipotecario, que quedó el Congreso ahí adentro porque fue el primer Congreso, no este que conocemos todos, ahí mi abuelo fue el primer cochero. Luego siguió como una dinastía, mientras existieron Murature y una Obelia, tenía un lugar en el Congreso de la Nación. Pero siempre el cargo era portero, cochero o personal de maestranza, ¿no? Sí. O sea, preparaban el café, el famoso café del Congreso. Y bueno, cuando vieron las nuevas generaciones, desde mi generación en adelante, y los que querían entrar, bueno, siempre decían, bueno, podés trabajar en esto, en esto, en esto, siempre en lugares de servidumbre, porque es así, no por de rechazar a personas que lo hacen, porque necesitamos de todos. Mi madre fue la bandera, no me quejo. Pero el tema es que los chicos jóvenes querían ocupar otros espacios y no se los daban. Bueno, mi hija luchó por eso uh-huh. y hoy está en los principales lugares de la administración del Congreso. Ajá. Qué lindo. Pero era hija de una negra y un blanco, era una mestiza. Claro, claro. Y con la dinastía Murature Obelia, que bueno, tenía que ocupar los lugares que decían los diputados y senadores. Claro. Y sin embargo se impuso por lo que había estudiado y siguió estudiando en la universidad y bueno, le dieron el espacio. Pero esto pasó ahora con la democracia. Sí, y sí, Tamara sí. Tiene no más de 30 años. No estamos hablando de una mujer de 60 o de 70. No, si sí, entró a los 22 años Tamara. Iba a cumplir 22 años. Y recién ahora va a cumplir 30. Elida, perdóname, hay un llamadito que tenemos al aire y que quería saber, no sé si sigue estando al aire, la persona, buenas tardes, ¿con quién hablo? Se cortó el llamado. Perdóname, pero a veces la gente llama porque es bueno que Radio Cooperativa, esta radio que se caracteriza justamente por oír distintas voces y aquellas justamente que no tienen demasiada voz en los medios de comunicación masivo, yo les digo la prensa canalla, nosotros tenemos la posibilidad, y esta radio la tiene, porque es casi como nuestra casa, y yo también estoy haciendo mis primeras armas en la radiofonía argentina, y esta casa me abrió sus puertas, y yo agradecido a todo esto, y tener compañeros como Flavio Mendoza, que labura con nosotros todas las noches, y es un gusto y un placer hacerlo. Seguí, Elida, porque sí, se interrumpió el llamadito. No, puede ser que vuelvan a llamar. Seguramente, seguramente se van a volver a comunicar. Sí, y bueno, como te decía, ¿no? La negación de estas generaciones. Uh-huh. Yo creo que las personas tenemos que ocupar los lugares que nos hemos preparado. Lo que pasa es que a veces por la necesidad laboral hacemos cosas que no soñamos. Es muy difícil tener un trabajo que vos anhelás. Sí. Eso te da, cuando vos lo lográs, te da mucha satisfacción. Exacto. Pero es muy difícil. Yo no reniego de nada porque vengo de una extracción muy sufrida. Claro. Yo he visto llorar a mis abuelos por la injusticia. Uh-huh. Mi padre, que era un hombre, un estudioso, uh-huh. Tuvo que ocupar cargo de juez, no siendo juez. El que firmaba era el juez nombrado, ¿no? Sí. Pero mi papá era el que llevaba todos los expedientes y fue reconocido ante varios diarios, que tengo los recortes, como el hombre de más memoria en la justicia nacional. Ah, mira. Sí, mira, Juancito, era una computadora humana. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tenía todo el registro de los expedientes en su cabeza. Los camaristas lo llamaban y le preguntaban, Ovelia, ¿cómo se dictaminó tal juicio en tal año? Y se lo acordaba perfectamente. Y bueno, todas esas cosas son los que a nosotros nos motivaron para luchar por los derechos de los negros, siendo que se hizo un proyecto de exclusión, de invisibilización. Incluso hay escritos, ¿no?, de Sarmiento. Sí, se lo consultaba, pero se lo mantenía oculto. De eso vamos a hablar dentro de un rato también, Elida. Bueno, lo oculto. Si vos te podés quedar unos segundos, que vamos a ir a una pequeña pausa que tenemos, pero me gustaría que te quedaras en línea porque es muy interesante charlar contigo y para mí es un alto honor tenerte en Radio Cooperativa. Vamos a la pausa un minutito y si te quedas con nosotros tomamos otro matienzo y seguimos. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos. O simplemente preguntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal Federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña tras del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? Bueno, seguimos aquí en Escuchame una cosa, no mientas más, periodismo sin vuelta. Hoy sin la presencia, digamos, increíble de Ernesto Lucero. Y debo hacer una aclaración: a Flavio recién casi me viene y me caga a palo. Flavio, casi... es Flavio Mendoza. Casi me hace una, me pega un piñón porque él no se llama Flavio Mendoza y no le puedo repetir lo que me ha dicho, fuera de aire, de que yo lo haya confundido con Flavio Mendoza y él se llama Flavio Blanco. Entonces, y encima es negro el chabón. Le dicen Flavio Blanco, le se llama Flavio Blanco y es morochazo que... Cualquier chica que esté escuchando, si quiere pasar por la radio, señoras y señores, uno de los sex symbols, el metrosexual de Radio Cooperativa, Flavio Blanco. Se escuchó bien, ¿no? Bueno, y señoras y señores, también llegó nuestro querido Tomás Klosfeld. Se lo digo en esloveno, que está ahí atento a atender el teléfono haciendo unos mates para seguir chamullando y conversando y dialogando, porque hay una cosa que se llama amorosidad y Elida Ovelia Muratore la tiene, y también Silvana Boggiano, que está aquí, que me ha pedido gentilmente que yo charlara con esta persona porque también es amiga mía, pero la conocí a partir de Silvanita Boggiano. Así que lo que te quería consultar antes de despedirte de esta nota, de esta entrevista que te hemos hecho con Silvana, como hoy como copiloto de la conducción del programa a Silvana Boggiano, ¿qué esperás vos, querida Elida? ¿Qué esperás vos y qué soñás vos con esto que nosotros hemos enunciado al principio, de lo oculto, de lo que no se ve, de lo que no se dice, de lo invisible, o de lo que transforman en invisible, porque las cosas están igual, y las oculta o las ve quien la quiere ver, y las oculta el que no le conviene, ¿no es cierto? ¿Qué esperás de todo esto nuevo, de este movimiento cultural que hay en nuestro país, y cuáles son tus sueños? Me gustaría que, para cerrar esta humilde nota, esta humilde entrevista, quizás otro día podamos tener la posibilidad también de charlar contigo. Para cerrar vos, querida. Bueno, Juan, mirá, yo lo espero todo en esta etapa de mi vida, ¿no? Creo que estamos en democracia, con un cambio total en nuestra sociedad, y bueno... Espero el reconocimiento que esta presidenta elegida por el pueblo, con una mujer que ha hecho unos cambios impresionantes en la sociedad, la igualdad de derechos. Yo fui funcionaria como consejo asesora de honor en el INADI y pude lograr, ¿no?, que acepten poner la historia de los afros en los tres niveles educativos. Después no se concretó la totalidad del 70% de los acuerdos que habíamos hecho con las editoriales. Se puso mensajes muy chiquitos, pero espero que Cristina levante las banderas para que esto se sepa, que las nuevas generaciones estudien los aportes de nosotros en todos los ámbitos. Fíjate que nosotros hemos aportado no solamente a los ejércitos, sino a la literatura, a la música. Hemos tenido grandes músicos y tenemos todavía vive un Horacio Salgán. Sí, señor. Vos que sos tanguero, que lo conocés. Uno de sí, los además mi padre, vos sabés, Elía, fue cantor de Horacio Salgán. Ah, bueno, así que para mí es un alto grado de responsabilidad que tengo al ser cantante o cantautor, como se le dice ahora, ¿no? Pero yo toda mi vida fui un cantor y después me descubrí como compositor, ¿no es cierto? Sí, que adelante. Compones muy lindo. Lindo, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, esto lo que quiero y que, bueno, haya en este Congreso Nacional un representante negro. Es el único país de América que no lo tiene. Uruguay tiene varios diputados negros, senadores, bueno, ni hablar de Brasil, hasta un ministro que lo he conocido, me ha invitado a varias conferencias, Exxon Santos, Magalí Neves, de Paridad e Igualdad Racial, Venezuela, todos los países de América, menos la Argentina, tiene un representante negro. Y me gustaría también hablarte, ¿no?, de los aportes literarios. Acá hubo 10 periódicos de negros. Sí. Te puedo decir algunos nombres. Sí, la Raza, no. El Prioritario, La Igualdad, El Tambor. Bueno, y así sucesivamente. Hubo grandes payadores, como el último payador, Gavín Ezeiza. Sí, señor, que la película la hizo también Hugo del Carril. Exactamente. Bueno, y así varios tangos, como La Pulpera de Santa Lucía, que lo hemos cantado en los colegios. Sí. Hecho por un negro liberto. Ajá. Y así tantas cosas que se pierden las nuevas generaciones por la invisibilidad en la que nos pusieron y la exclusión. Exacto. Y yo creo que estos tiempos son para sacar de esos cofres, ¿no?, toda la verdadera historia argentina, que es riquísima. Sí, señorita, muy gracias, bien. Gracias, Eli, la verdad que muy agradecidos y estamos en cualquier momento en contacto, bueno, en nuestras vidas cotidianas también. Cómo no, yo estoy a su disposición y los quiero mucho a todos. Gracias a la dirección de esa radio que puede el pueblo expresarse. Te mando un beso grande y, bueno, adelante con este programa. Muchas gracias, Elida. De todas maneras, tenemos, antes de que te despidas, antes de despedirte a vos, tenemos un llamadito de Jorge, que aquí me dejaron el papelito de Jorge de Catalinas. Es verdad, está ahí en línea. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Hola, Jorge. Bueno, se fue la comunicación. Hoy las líneas telefónicas con el tema de la lluvia no está funcionando como creemos. Pero de todas maneras, te digo sinceramente, te lo digo desde el corazón, te agradezco infinitamente que hayas participado. Hola. Hola, Juan. Sí, hola, Jorge. Sí, ¿cómo te va? Jorge de Catalina. Juan, bueno, te agradezco y te felicito. Este programa que ha puesto al aire el día de hoy, porque va a enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Sí, está Elida, perdóname, Jorge, está Elida, sí. Obella, al aire todavía, la estábamos despidiendo y justo yo la quería conectar con vos, que vos le dijeras lo que pensaba. Sí, pero ha hecho una expresión maravillosa de todo el conocimiento que deberemos tener, ¿no? Exactamente. Y que está un poco descuidado ese tema, Juan. Sí, querido, por eso lo pusimos al aire. Que la cultura pasa también por estas aristas, ¿viste? Sí, señor. Y a la escritora, también un gran saludo. Silvana Boggiano. Sí, Jorge, yo creo que no solo pasa por estas aristas. Yo no soy muy erudito en la materia, pero me gusta mucho y me enorgullece que escuchar gente que tributa, digamos, lo que se hace por la cultura nacional, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, Jorge, y Elida te está escuchando. te felicito por haber puesto al aire estas dos mujeres, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por llamar, y ya sabes, las puertitas de esta ventanita humilde están abiertas para siempre y por todos los que colaboramos en este espacio. Aunque tengamos alguna diferencia, no es óbice para que podamos juntarnos, porque somos siempre del mismo palo, Juan. Por supuesto, eso. Un abrazo grande y buena vida para todos. Buenas noches, muchas gracias, Jorge. Adiós. Jorge, ahí de Catalina, que es un oyente asiduo del programa. También las felicitaciones para las dos mujeres que he tenido al aire. Así que ahí tenías tu granito de amor devuelto por un oyente. Gracias, muchas gracias, Juan. Y muchas gracias, Silvana, por siempre ocuparse de nosotros. Un beso, Eli. Chao, un besito. Un besito grande. Chao, Juancito. Se fue tal vez para decir... Hoy viernes, está garuando en Buenos Aires, y este tango, Garúa, de Troilo y Manzi, creo que es, Troilo y Cadícamo, Aníbal Troilo y Enrique Cadícamo. Estamos escuchando a la Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez, y este sábado 21:30 voy a estar en el Viejo Teatro del Mercado, en el Teatro Viejo del Mercado, en la Valle 3177. Tengo el honor de haber sido invitado en esta noche por esta orquesta fantástica de mi querido amigo Juan Chango Farías Gómez, Juan Enrique Chango Farías Gómez, que el día que se fue de gira tenía que cantar conmigo y tocar conmigo en el Torcuato Tasso, y se fue esa mañana a las 10 de la mañana. Y todos los músicos que lo hemos conocido, que lo hemos tratado, hemos recibido su amorosidad, su generosidad y su grandeza de hombre noble. Así que quería que ustedes escucharan un poquito la versión de este tango tradicional, como lo es Garúa, por esta orquesta. Creo que tengo al aire otro compañero, otro amigo de Radio Radio Cooperativa, Ricardo Álvarez, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Aquí estamos con, no sé si estuviste escuchando el programa, estuve con Silvana Bogiano, que siempre la nombrás, y el otro día dijiste algo muy interesante que ahora la tenés aquí al aire, y me gustaría que las preguntas que me haces a mí por ahí se las puedas hacer a ella, porque yo no las sé responder. Bueno, está, es así, por eso ella escribe y vos cantás. Exactamente. Bueno, buenas noches, querido Ricky, ¿cómo andás? Bien, un abrazo grande a Silvana. Bueno, aquí está escuchando, te está escuchando. Gracias, bueno, gracias. Me alegro, Ricardo, mucho de poder saludarte. Gracias, Ricardo. Me estuve, bueno, terminé de leer el libro, la verdad me desasnó en un montón de cosas. Me encantaron las entrevistas, una de las cuales es a la señora que... Elia Ovelia Murature. Exacto. Es la señora que estuvo al aire recién. Exacto. Elia Ovelia. Exacto, sí. Uh-huh. Bueno, aparte todas las demás entrevistas, la verdad estuvo buenísimo. todo, datos que yo ni tenía, ni sabía que existía, todo el tema de cómo fue de los negros, del candombe, del tango, cómo derivó en todo eso. La verdad, un libro interesantísimo y que me quedó grabado una palabra. Mirá. Que este programa ayuda a eliminar el banzo. Ay, qué lindo. Bueno, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, vos tenés la palabra. Claro, eso me lo enseñó Elida. Me decía que sus abuelos y sus tíos, uno de ellos que era repostero de ahí del molino, Pedro, era el íntimo amigo de Gabino Ezeiza y ella los vio en su patio tocar la guitarra y como hacen ahora los raperos, payar sobre temas sociales y también después canturrear y seguir payando en dialecto africano. Eso es maravilloso, ¿no? Y ella me enseñó que hacían eso mientras las mujeres lavaban y baldeaban y otras cocinaban para ahuyentar el banzo o banzo, que es la tristeza. Exactamente. Sí, así que bueno, me quedó grabada la palabra, porque aparte tiene una, viste como dice Fontana Rosa, que hay palabras que tienen una potencia en sí misma, sí. Y vos decís banzo y te pega la palabra en sí, aunque no, si yo le digo banzo a alguien, es como que le va a pegar y va a tratar de saber qué significa. Sí, señor. Sí, es porque tiene una fragancia y una musicalidad muy interesante. No es solamente la palabra en sí, sino todo lo que significa. Tiene esa misma carga de eliminar la tristeza de esos pueblos tan castigados, justamente, ¿no? Y vos fijate que las músicas que han, permanecido a través del tiempo, una es el jazz y el blues y otra es el tango, y que las dos, ambas tienen raíces negras, y las dos a su vez, al menos desde mi forma de ver la vida y ver el tango, tienen un origen humorístico, y yo no lo pierdo y trato de no perderlo, porque es como dejar de lado una parte de la historia, una parte de nuestro origen, una parte de nuestra identidad. Seguro. Es que está todo muy invisibilizado. Fíjate, por ejemplo, en el libro leo la parte de Pandeluco, de Gordo Alorza, que es un cantante que yo descubrí de casualidad, digamos, en un recital en que estuviste vos ahí en la calle Mahuaca, que estaba un grupo de chicas, sí, que cantaban tango buenísimo y que cantaron temas de Alorza, y yo ahí, sí, descubrí y digo, uy, la puta. Claro, porque hacemos eso también. Viste que tenía Guardia Hereje, ahí descubrí a Guardia Hereje, que no podé conseguir en ningún lado ningún tema de ellos, y que es espectacular. Sí, sí, pero yo te voy a poder pasar algún material que tengo de Guardia Hereje. Dale, para que te agradezco mucho, porque realmente es muy bueno, y me quedé con ganas de conseguirlo y no lo pude conseguir en ningún lado. Si vos me permitís, tengo unos cuantos mensajitos. Dale. Al aire para pasar, para que lo compartamos entre Silvana, vos y yo, y la audiencia. Hola, Juancito. Dale. Bueno, soy Charlie Bresser y te quiero, ahora que estás hablando con esa señora, te quiero recordar que te voy a nombrar a alguien que tendrías que entrar en contacto vos, porque difícilmente nadie haya hecho por la raza negra y sobre todo por los ritmos negros, inclusive por el tango negro acá, como Egle Martin, que desde el 64 viene luchando por imponer el candombe argentino, que nada tiene que ver con el candombe uruguayo. Buenas noches, Juan, te agradezco y te felicito que hayas puesto al aire estas dos mujeres, que nos agranda nuestro conocimiento, ¿no? Porque la cultura, este tema de la cultura que no es muy difundido y que vos lo has conseguido ahora mediante estas dos personas, estas dos mujeres. Te agradezco mucho y te felicito. Buena vida, Jorge de Catarina Sur, hasta todos los momentos. Sí, Carlos de Coghlan, quiero decir que a Europa el pasado la condena. Siempre está a tiempo a pedir perdón, ya que el colonialismo es sinónimo del crimen sistemático más grande del planeta Tierra. Soy Carlos de Coghlan, hijo de europeo, y me emociona escuchar a esta gente más bella del planeta, que es la sangre negra. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han sabido comprender la intencionalidad de Silvana Boggiano y de Elida Ovelia Murature. Para todos aquellos que quieran ahondar en estos temas, ya se está terminando nuestro querido programa, escuchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin Vuelta, y debo decir que para mí lo presentía, lo sabía, esas intuiciones que uno tiene, esas desconocimientos, pero a su vez el conocimiento que viene conjuntamente con la intuición de saber que a la gente que escucha Radio Cooperativa, que tiene un concepto amplio de la vida, les iba a caer muy bien esta pequeña entrevista, que ya la vamos a alargar, que ya la vamos a hacer más extensa, en Dios mediante, en la semana que viene, cuando tengamos al aire nuestro querido programa. Y dejo para que cierre el programa de hoy, que tuvimos la colaboración del polaquito Tomás y de Flavio Blanco, y no quiero equivocarme nunca más con Flavio Blanco por Flavio Mendoza, porque Flavio Mendoza es un bailarín argentino que está haciendo extravaganza, y me hace alguna seña el operador, y yo debo mantener la presencia de ánimo. La autora y escritora e investigadora de toda nuestra existencia en el tango, del género tango, es Silvana Boggiano, que estuvo hoy presente. Con un orgullo enorme lo digo, porque además de ser una escritora bellísima y además de ser una bellísima persona, es mi compañera de vida, y hace muchos años que estoy con esta persona, con esta mujer increíble, y que para eso va a cerrar esta entrevista de hoy. A ustedes les digo hasta el lunes que viene, 22:30, por AM 770, y bueno, el sueño de esta escritora Silvana Boggiano, ¿cuál sería para vos, Silvana, ya que te tengo presente, cuál sería tu sueño, cortito, porque ya nos estamos despidiendo, pero cuál sería el sueño de una escritora y de una investigadora? Bueno, y como argentina y como mujer, digo, el sueño está en el subtítulo de mi libro, es el abrazo por venir. Abrazo significa ampliar, y el tango es el baile del abrazo. Esperemos que sea del abrazo de la memoria, de la razón, de la amorosidad y del espíritu. Muchas gracias, Silvana. Hemos tenido la presencia de Silvana Boggiano hoy en día en nuestro programa, y Dios mediante, el viernes que viene seguimos con este tema, porque ha pegado muchísimo en toda la audiencia. Así que, Flavio Blanco, muchísimas gracias, buenas noches, y seguimos en Radio Cooperativa. No sé qué viene, creo que viene champagne o suero, o la quinela. Suerte la quinela. Bueno, la quiniela, señores, para todos ustedes, para todos los que jugaron, que tengan suerte. Y para los que no jugaron, empiecen a jugar, muchachos. Así aciertan algún loto, algún kini, lo que venga. Gracias, Flavio. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Delitos de lesa humanidad. Repercusiones tras el inicio del juicio por el asesinato de los colaboradores del obispo Angelelli. Se trata del proceso por la muerte de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Por el caso están imputados el ex comodoro Luis Estrella, el ex titular del tercer cuerpo del ejército Luciano Benjamín Menéndez y el ex comisario de la policía de Chamical, Domingo Vera. Cristina Murias, hermana de uno de los religiosos asesinados, dialogó con Radio Nacional y aseguró que los sacerdotes eran amenazados y había miedo en la población. Un testigo, un muchacho joven de 27 años, que vivía a 100 metros del lugar donde lo fusilaron, vio todo. Y lo vio a uno de los únicos que están ahora imputados, porque hay tres nada más, el comisario Vera lo ve. Bueno, este testigo muere en un extraño accidente de caza. Nadie le hace autopsia, como cuando hay una muerte dudosa, nada. Con ese clima la gente se retraía. Y después, cuando lo matan al obispo, ya quedaron mudos. Servicio Telam para la radio.